de placeres yo viví. Todo lo que ansié logré. Si sufrieron los demás, yo ni cuenta me di. Pero nunca alcancé una real satisfacción. Solo mi almohada y yo lograron entender cuán grande fue el hoy. Ya puedo ver dónde está la solución. Si siempre estuvo allí, más yo no lograba ver. Para mí el concepto amor carecía de valor. El objeto de mi ser fue mi satisfacción. Si pudiera describir en palabras lo que fui, sin dudar puedo decir que volví a nacer cuando a Jesucristo vi. Mas hoy ya puedo ver dónde está la solución. Si siempre estuvo allí, mas yo no lograba ver. Feliz puedo decir que Dios es razón para vivir. Feliz puedo decir que Dios es para mí razón para vivir.